cuántas noches me acuerdo de ti, cuántas noches me aburro al morir. Tanto buen amigo, pues mi enemigo, de pronto sin ti. Cuántas noches me aburro al morir, que es la otra historia final. Pero nunca toca, la noche es loca sin ti. Separados como tontos, separados porque sí, separados porque hay algo que está mal, mal, mal, mal, mal. Separados por el frío, separados al final. Es así, es lo normal. Acuerdo de ti, cuántas noches me aburro al morir, cuánto buen amigo, pues mi enemigo, de pronto sin ti. Cuántas noches me aburro al morir, dando la historia final, pero nunca toca, la noche es loca, sin ti. Separados como es lo normal. Separados como tontos, separados porque sí, separados porque hay algo que va mal, mal, mal, mal. Separados por el frío, separados al final. Es así, cuántas noches me acuerdo de ti, cuántas noches me aburro al morir, cuánto buen amigo, pues mi enemigo, de pronto sin ti. Cuántas noches me aburro al morir, dando la historia final, pero nunca toca, la noche es loca sin ti. Separados como tontos, separados porque sí, separados porque hay algo que va mal, mal, mal. Separados por el frío, separados al final. Es así, es lo normal. Separados porque sí, separados porque hay algo que está mal, mal, mal, mal. Separados por el frío, separados al final. Es así, es lo normal. Chicos, en el bailable de Colón de Altagracia con la presencia de Pimienta. Voy a ir saludando, dice, para la barra del Pato con todo cariño, que por favor le dediquemos un tema. Bueno, a la barra del Pato le vamos a dedicar un tema con todo cariño. Otro saludito más.